También se ha aprobado una moción del grupo EAJ-PNV y Bildu sobre los derechos de los presos y las presas enfermos. Y otra moción también del grupo municipal del PNV en defensa de las cuadrillas. La portavoz socialista, Charo Sarasúa, en nombre de su grupo, ha presentado sobre la puesta en marcha de la mesa de empleo local, la elaboración de un plan de empleo y la ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a tal fin. En este asunto también el grupo OMIA ha planteado una moción. Moción también del grupo socialista sobre la transparencia de las cuentas públicas y el derecho de las ciudadanos y ciudadanas a un fácil acceso a los presupuestos y a su ejecución. Y otra más del grupo Jeltxale sobre la aplicación del fraccionamiento de pago y bonificaciones del impuesto de bienes inmuebles. Además, ya para finalizar, en este momento están en el capítulo de ruegos y preguntas, una moción del grupo Bildu sobre la central nuclear de Garoña y otra sobre la autopista AP68, en la que piden que vuelvan de nuevo las posibilidades de subvención para las personas que tienen que ir hasta la capital y utilizan esta autopista. La anécdota del pleno, la anécdota plenaria, ha sido la de la concejala de OMIA, que ha asistido al pleno con su hijo recién nacido, al que le ha amamantado durante el pleno, en su lugar, en su sitio. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan Vive con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 13.300 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Los sabores del otoño, que pues son muchos y variados, pero desde luego las setas, los hongos, son los que parece los reyes y las reinas, ¿no? En este caso de la cocina. Estamos viendo cómo por todos los lugares de nuestro pequeño planeta, de nuestro entorno, pues se suceden los concursos, las actividades relacionadas con las setas, con los hongos. En Laudio, pues se han puesto en funcionamiento este año también la ruta del pincho y la cazuelita micológica, la tercera edición, y bueno, pues si quieres probar los mejores sabores del otoño, pues ya sabes, a visitar los diferentes establecimientos que te ofrecen esos maravillosos manjares. Claudio Pérez, ¿qué tal? Muy bien, Egunon. Pues ahí estamos, los hosteleros, bueno, están los hosteleros, sí. Supongo, ya preparando todos esos manjares, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, ya queda poquito, ya, pues bueno, el jueves comienza la ruta de la cazuelita, el pincho de la cazuelita micológica en Laudio, y bueno, pues ya ultimando detalles, supongo, y preparándolo todo, pues para que el jueves esté todo ya listo y en funcionamiento, ¿no? Pues para esta tercera edición, sí. Sí, sí, son 22 los establecimientos que participan en esta ocasión, sí. Y ofrecerán pues una variada selección de pinchos y de cazolitas, ¿no? Sí, en esta ocasión, bueno, tenemos récord de participación en cuanto a hosteleros y bueno, pues y también récord en cuanto a oferta, ¿no? Este año participan 18 pinchos en la ruta y 16 cazolitas. Entonces, bueno, pues ahí hay una variedad importante y bueno, pues los 22 establecimientos pues para elegir, para pasearse, para bueno, pues recoger esa hoja de ruta en los bares participantes y decantarse por una rutita, ¿no? Pues bueno, por dónde voy, por este bar, por el otro, a ver qué pincho me apetece probar más o qué cazuelita. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que la oferta sea amplia, pues sea apetecible y luego bueno, pues estas cosas siempre funcionan muy bien y la gente responde. Entonces bueno, pues deseando ya que llegue el jueves y animar a todo el mundo a que se acerque al audio y de que se acerque a los bares y a los restaurantes del pueblo, porque la verdad es que pues bueno, nos van a servir y nos van a dar un montón de sorpresas. Bueno, y además de esos, ese gusto para el paladar, pues ahí pues hay algo más, ¿no? Porque todos aquellos que participen y sellen la hoja de ruta, pues podrán entrar en un sorteo de un viaje y de varias cenas, ¿no? Sí, en este caso, bueno, la sistemática va a ser la misma, es una valoración popular, ¿vale? Entonces, bueno, el cliente lo que va a tener que hacer es primero recoger la hoja de ruta en los bares, ahí van a abrir tanto los pinchos como las cazuelitas que participan en el concurso, y bueno, van a tener 6 sellos, van a tener que pasar por 6 establecimientos diferentes y van a tener que sellar, pues bueno, en este caso 2 cazuelitas, como el año pasado, 3 pinchos y luego un sello de periferia. El sello de periferia puede ser un pincho o una cazuelita, lo que ellos elijan. Una vez de que lo sellen, lo tienen que depositar en la urna que hay habilitada en los establecimientos participantes. Correctamente, lógicamente, tiene que estar correctamente sellada con las bases que las pueden leer también en la hoja de ruta. Y luego, bueno, pues van a participar todo el mundo que lo rellene correctamente en ese viaje a Salou para 2 personas cedido por viaje. Y bueno, 10 estupendas comidas o cenas micológicas también en restaurantes del audio, ¿no? Y bueno, pues animar a todo el mundo a participar, porque yo creo que los premios también son bastante interesantes, ¿no? Desde luego. Bueno, pues nada, la tercera ruta del pincho y la cazuelita micológica, que se pone en marcha en los establecimientos hosteleros Laudiarras entre el 1 y el 4 de noviembre, con 18 pinchos, 16 cazuelitas, todo de lo más variado y sabroso. Sí, bueno, animar también, decir que bueno, el horario no solamente es de la mañana, ¿no? Que va a ser de 12 a 3, más o menos, ¿vale? Los horarios van a ser orientativos, pero bueno, hasta las 3 en principio, y desde las 12 de la mañana, los días 1, 2, 3 y 4, y luego por la tarde, de 7 a 11, de 7 a 23 horas, serían los días 1, 2 y 3 de noviembre. O sea que bueno, también por la tarde van a poder no solamente degustar por la mañana, sino bueno, cenar, ¿no? Si alguien quiere cenar de pinchos o de cazuelitas, también se va a poder acercar por las tardes a la audio. Estupendo, muy bien. Pues nada, mucha suerte y que haya mucha participación. Gracias a vosotros y seguro que responde. Seguro que sí. Claudio Pérez, bien. Gerente de Apil, es que recasco. Agur. Suri, agur. Por una barra de pan, por una barra de pan. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Bienvenido al Pasaje del Terror. Este viernes 2 de noviembre a partir de las 9 de la noche en Amurrio, Pasaje del Terror. Ven a celebrar la noche más terrorífica en la cervecera Ayala del polígono Aldaiturriaga, degustando nuestras bocatas gourmet, pizzas, pollos. Una noche de miedo con muchas sorpresas dentro del Pasaje del Terror. Reservas en el 945-89-2321. Este viernes 2 de noviembre en Amurrio, una noche de miedo. Ayara y Ratia. ¡Ataca, bro! Te dice mami, qué bonita. Si no me quieres, chica, vete con él. Esas son cosas que se hacen con placer. De todas formas, no voy a enloquecer. Y tus amigas me voy a comer. ¡Ataca, bro! Te despierta en la mañanita, te dice mami, qué bonita. Si no me quieres, chica, vete con él. Esas son cosas que se hacen con placer. De todas formas no voy a enloquecer y tus amigas me voy a comer. Dale DJ, dame sax. Ahora en Forest Press tu neumático 205-16 sube por 69,99€ todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99€. ¿No te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Forest Press. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Hace casi 23 minutos del mediodía y en Radio Yala vamos a hablar de medio ambiente. Aintxane Arbaizagoitia, técnico de medio ambiente de la cuadrilla de Yala, Egunon. Egunon, bueno, que llega a la comarca de nuevo el punto verde móvil, esa posibilidad que tenemos de depositar allí pues esa parte de residuos domésticos que bueno, pues que pueden ser tirados a la basura, pero que no deben ser tirados a la basura y que para eso tenemos este servicio, ¿no? Son residuos domésticos o asimilables a lo que generamos en el hogar, es decir, que también pueden generarse en comercios, oficinas o explotaciones ganaderas o agrícolas, que no son susceptibles de ser depositados en los contenedores que tenemos dispuestos en la calle, es decir, no son residuos depositables en contenedor amarillo, verde, azul o naranja o gris, que son recogidos habitualmente en los garbigunes. En nuestro caso viene el garbigune ubicado en Laudio, gestionado por parte de la cuadrilla Yala, o bien en el garbigune de Amurrio, gestionado por la Diputación Foral de Álava, y que especialmente facilita el evitar tener que trasladarlos cuando se genera en los municipios que no tienen, ¿no?, en su propio término municipal, un garbigune, como son pues especialmente las juntas administrativas de Ayara, Okondo, Artziniega, juntas administrativas de Amurrio. Bueno, hay que recordar que estos son aceites de motor, residuos eléctricos o electrónicos, como pequeños electrodomésticos, cintas de vídeo, casetes, CDs, herbicidas, insecticidas, bueno, herbicidas. En fin, supongo que serán pues los envases, radiografías, bombillas, fluorescentes, neumáticos, bueno, una larga lista de residuos que no se deben tirar al contenedor, a la basura, ¿eh? Residuos sí. Informáticos, extintores vacíos, baterías o cualquier otro caso de aparato o de historia que tengamos en el hogar y que seguramente, muy posiblemente, cuando vayamos a tirar la basura, pensemos, estos quizás no se debe tirar a la bolsa de la basura normal, ¿no? Sí, bueno, hay algunos de los residuos que se recogen a través del punto verde móvil que sí que vienen siendo recogidos a través de la recogida voluminosos. En el caso de Artziniega, los primeros viernes de mes. En el caso de Ayara y Okondo, el primer y tercer miércoles de mes. en el caso de Amurrio todos los viernes y en el caso del audio todos los martes, como son, por ejemplo, pequeños voluminosos, como pues una silla, un pequeño mueble, o pueden ser los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como pueden ser los electrodomésticos, o una pantalla de ordenador, o una cafetera o electrodomésticos pequeños del hogar. Pero además de todos estos, que también los podemos dejar, como decía anteriormente, en la calle, para que sean recogidos a través del servicio de recogida de voluminosos, están todos los residuos peligrosos, ¿no? Que igual sí que son los que más nos pueden molestar en casa y los que nos los podemos quitar de encima, por decirlo de alguna manera, una manera correcta, ambientalmente adecuada, a través de este punto de remolino. Los residuos peligrosos, pinturas, disolventes, fluorescentes, radiografías, etcétera, ¿no? O todos los residuos que se generan asociados a los vehículos, ¿no? Los filtros, las baterías y demás. Uh-huh. Sí que hay un residuo que estamos viendo que se está recogiendo en una cantidad relevante en la zona más agropecuaria de Ayara, juntas administrativas de Amurrio, incluso en Archiniega, que son todos aquellos residuos derivados de las labores ganaderas o agrícolas, como pueden ser residuos fitosanitarios, los residuos que se generan, sobre todo son envases que han contenido producto químico para el tratamiento de herbicidas, etcétera, y también residuos peligrosos, pero más asociados con la ganadería, zoosanitarios, vacunas, etcétera, ¿no? Punto Verde Móvil sí que admite este tipo de residuos y, por tanto, nos consta que muchas actividades lo están entregando. Pero sí que quiero recalcar que en el caso concreto de los fitosanitarios, mejor dicho, los envases que han contenido producto fitosanitario, sí que pueden ser entregados tanto en el Garbigune del Audio, el que gestionamos desde la cuadrilla Yara, así como en el Garbigune de Amurrio, de una manera gratuita, segura y ambientalmente adecuada, gracias a unos convenios de colaboración que tenemos con SIGFITO, con el Sistema Integrado de Gestión, que permite a todo poseedor de este tipo de envase el poder depositar el residuo sin coste alguno para el generador del residuo o el poseedor, y teniendo la garantía de poder obtener un albarán o un justificante que para libre explotación o a efectos de solicitud de algún tipo de ayuda es perfectamente válido y adecuado. Uh-huh. Bueno, pues hay carteles por todos los pueblos, anunciadores de la llegada de este servicio, y donde tienen además pues los días en cada uno de los pueblos. Día 31, por ejemplo, comenzará en Maroño, Menoyo, Oceca y Lujo, y así pues en los siguientes pueblos del municipio de Ayara y de las juntas administrativas de Amurrio. Por cierto, ya que hablamos contigo, pues me gustaría saber cómo va el uso de los garbigunes, que lo tenemos ahí. Yo, bueno, te comentaba antes en micrófono cerrado que cuando voy caminando y veo que hay un lavabo o un baño tirado por ahí en un colchón, pues no lo entiendo muy bien, cuando hay un servicio gratuito de recogida por parte de los ayuntamientos, o lo podemos llevar a los garbigunes, en fin, no se entiende muy bien por qué abandonamos esos enseres por ahí, que al fin y al cabo pues lo que hacen es ensuciar y bueno, perjudicar al medio ambiente, ¿no? Sí, la verdad es que el encontrarnos vertidos incontrolados de inertes, tales como escombros o maderas, inodoros, materiales cerámicos en la vía pública, pues al final es el día a día, ¿no?, que nos encontramos quienes trabajamos en esto, y que además es especialmente relevante en las zonas dispersas, los núcleos rurales, donde quizás uno pues abandona ese tipo de residuos sin mucho control, ¿no? Porque en la mayoría de las ocasiones lo hacen en zonas poco apartadas o alejadas, de forma pues que nadie le ve en el momento, ¿no? Y al final lo que nos genera es pues una labor mucho más tediosa, mucho más costosa, porque bueno, no son servicios ordenados ni regulados, sino que se trata de retiradas puntuales, que lo que al final hace pues que, bueno, que subsidiariamente por una cuestión ambiental y de orden y decoro pues lo tengamos que retirar fuera de los servicios que tenemos contratados y que funcionan de una manera ordenada, como puede ser la recogida de voluminosos o lo que tú perfectamente decías, ¿no? La gestión a través del Garbigune, teniendo además, como tenemos dos instalaciones, con una admisibilidad de residuos muy amplia, con unos horarios de apertura, en nuestra opinión, pues suficientemente abierta. El caso del Garbigune del Audio, al que gestionamos directamente las de la cuadrilla, pues está abierto todos los días de lunes a sábado de 8 a 8 de la tarde, sin cerrar a mediodía, y los domingos de 9 y media a 1. Y en el caso del Garbigune Amurrio, Garbigune gestionado a través de la Diputación Foral de Álava, pues con un horario de lunes a sábado de 9 a 1, de 4 a 6 y los sábados de 9 a 1, ¿no? Entonces, sí que a veces uno piensa en qué es lo que fallamos para que el ciudadano, con todos los servicios que tiene y servicios gratuitos, opta por el abandono a este tipo de residuos. Intentamos hacer una vigilancia ambiental y repasando aquellas zonas que ya nos consta que son especialmente susceptibles de convertirse en vertederos, ¿no? Porque al final uno ya sabe. Intentamos actuar con la mayor celeridad posible, ¿eh? El problema nos encontramos pues cuando aparecen residuos de naturaleza peligrosa o que requieren de una especial gestión, como pueden ser las uralitas, donde la gestión se complica por tener una legislación específica propia, pues que regula mucho de una manera muy particular su manipulación y gestión diferenciada, ¿no? Y lo que supone también un coste elevado. Pero bueno, poco a poco intentamos hacer que la gente conozca los servicios y que haga un buen uso de ellos. Bueno, pues los Garbigunes desde luego están ahí, muy cerquita, muy muy accesibles, como ven, con un horario muy amplio, por lo tanto no hay ninguna motivo por el que pues podamos abandonar todos esos seres por ahí, en cualquier lugar, ¿no? En fin, por cierto que con Orozco llegaron hace unos meses a un acuerdo para que usen el Garbigune del Audio. ¿Hay algún dato de uso? ¿Cómo está? Sí, bueno, el Ayuntamiento de Orozco ya hacía algún tiempo que están interesados en poder prestar a sus vecinos y vecinas el servicio de recogida de residuos a través del Garbigune. El municipio de Orozco no contaba con una instalación y por una cuestión de proximidad, pues firmamos un convenio entre Ayuntamiento de Orozco, Cuadrilla de Ayara, de forma que a partir del mes de julio los vecinos y vecinas del municipio de Orozco están entrando con total normalidad, en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de la cuadrilla Ayala, la parte ayalesa o alavesa, en el Garbigune del Audio. Y la verdad es que se están registrando unos datos de uso muy muy interesantes, con cerca de 50 aproximadamente usuarios al mes. Nos parece bastante interesante para la población que tiene Orozco y sobre todo si lo comparamos con municipios de la comarca con similar población, ¿no? Entendemos también que esto irá en aumento, que al final es una cuestión de tiempo y de hábito, pero la verdad es que es un claro ejemplo de optimización de los recursos. La cuadrilla de Ayara siempre ha estado dispuesta a ofrecer las instalaciones, recursos y prestar los servicios a los municipios que estén interesados por una cuestión de compartir recursos, optimizar gastos, y yo creo que es una experiencia, pues bueno, que tampoco es un servicio quizás demasiado relevante en cuanto a presupuesto, ¿no? Pero en la práctica sí que es una muy buena solución para la gestión de un montón de residuos generados en el municipio vecino, que aunque es vizcaíno, pues bueno, no tenemos ningún problema en llegar a convenios y en colaborar. Bueno, pues recuerden, llegada en la comarca del Punto Verde Móvil para los pueblos que están pues un poquito más distanciados del servicio de los Garbigunes, y recuerden que existen, que están ahí los Garbigunes con un amplio horario para que lo podamos usar, que no, vamos, no nos van a a multar por llevar un aparato, que sino todo lo contrario, simplemente pues lo vamos a dejar ahí y se va a reciclar, que es lo que hay que hacer, y no tirarlo en cualquier sitio. Por lo tanto, pues ya saben que existe el servicio y que hay que usarlo. Y los ayuntamientos, además, tienen unos servicios de recogida de voluminosos, pues los colchones, los muebles, llaman al ayuntamiento, es un servicio de recogida gratuito, que es una vez a la semana, en el caso de Ayala, por ejemplo, en el caso de Amurrio Laudio, pues no sé si tienen otros horarios, otros días, pero en fin, si llaman al ayuntamiento les van a dar solución, y no tienen que andar abandonando por ahí los colchones en cualquier sitio. Que no se debe hacer, entre otras cosas, y además que yo creo que lo que se debería hacer al que le pillen es ponerle una buena sanción. Sí, bueno, al depósito de residuos en la vía pública es susceptible de imposición de multa. Y bueno, yo animo a todos los vecinos y vecinas a hacer uso del Garbigune, que es la mejor manera de desprenderse de los residuos, es la única vía de aplicarles una debida gestión a cada caso, e incluso a que puedan ser reutilizados en el caso de estar en perfectas condiciones. Por supuesto. Anchane Arbaizagoitia, técnico de medio ambiente de la cuadrilla de Aiara, eskerrik asko. Eskerrik asko, soy. Bueno, recordamos que comienza la semana gastronómica en Laudio, en Amurrio continúan con las actividades micológicas. Y el miércoles día 31, en Reforamurrio, pues allí acogerá aquel lugar un taller gastronómico a cargo de Marta Julia y Endika Urreta de La Viaga. Se podrán degustar las especialidades que se elaboren. El 2 de noviembre celebrarán además una charla en la Cultura Echea sobre setas curiosas de Euskal Herria a cargo de Alberto Villanueva Zarama. Recuerden que el día 31 termina el plazo en Archiniega para la entrega de los trabajos del tercer concurso de poesía, cuyo tema base ha sido, es el mercado medieval de la villa. Para aquellas personas interesadas en la informática, los miércoles del mes de noviembre continúan en Ocondo, entre las 6:30 y las 8 de la tarde, los cursos de informática. Para apuntarse tienen que hacerlo en el ayuntamiento, llamando al teléfono 945-89-8023. Y los amigos de Cosecha del 57, de los nacidos en el 1957, que hacen todos los años una comida, pues este año, que no se ha anunciado en el SWIN, y a ver si todo el mundo se entera, por lo menos los nacidos en el 57 que tengan interés o intención de acudir a la comida, pues que se va a celebrar el sábado, a ver, porque está el cartel así como tumbado, el sábado día 10 de noviembre a las 3 de la tarde en el Hotel Valle de Ayala, y todos los interesados tienen que ingresar la cantidad de 45 euros antes del día 7 en la cuenta corriente que está habilitada en la Caja Vital. Caja Vital, ahí les darán cuenta, les dirán qué número es, porque seguro que si se lo doy yo ahora no van a tener tiempo de anotar. Eso para los del Cosecha del 57, los nacidos en 1957 que tengan intención, quieran ir a la comida que se celebra todos los años. Más asuntos, recuerden que llega de nuevo al audio la unidad de extracción de sangre de los donantes de sangre, de la Asociación de Donantes de Sangre de Araba, y que va a estar aquí los días 5, 15, 19 y 20 en Viñavieja, número 6 en el Centro Social, en Ardán Chasar, el día 8 en Areta, en el Club de Jubilados, Santana, y el 12 en el Centro Castellano Leonés, en La Tiorro, los días 14 y 21 en el Colegio de la Milagrosa. El horario siempre es el mismo, entre las 4:30 y las 8 de la tarde. Recuerden, donar sangre es donar vida. Y esta tarde a las 6:30, hoy día 29, en el Salón de Actos de la Sala Polivalente de los Bajos del Ayuntamiento de Llodio, hay una interesante asamblea en el que se va a hablar de empleo, de la mesa de empleo local, del Consejo Sectorial de Empleo. Será a partir de las 6:30 de la tarde en ese lugar, en la sala multiusos de los bajos del ayuntamiento. La mesa de empleo local, Consejo Sectorial de Empleo, un tema interesante. We'll be right back. esta mañana vamos a hablar de la Caja Vital, que por ahora escuchaban, Caja Vital, en fin. Y porque dentro de nada, precisamente mañana martes, y mañana martes, día 30, se celebra elecciones para renovar los miembros de la Asamblea de la Caja Vital. Y una de las candidaturas que se presentan es por una Caja Social y Solidaria, que propone una creación de un fondo contra los desahucios y un fondo para dotar de recursos al Banco de Alimentos. Es un tema ahora pues de actualidad máxime, porque muchas personas, desde luego, lo están pasando fatal. Javier Lasarte, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues desde luego que bueno, no sé, la Caja, por cierto, después de todos los cambios que ha habido, la parte relacionada con la solidaridad, con toda la parte social, ¿queda seriamente tocada o cómo queda eso? Bueno, pues yo creo que tú sabes que ha habido unos cambios normativos en España muy importantes con todo el tema de las cajas prácticamente han desaparecido como entidades financieras, y ahora, bueno, en el caso de las cajas vascas, escuchaban que desarrollan la actividad financiera y quedan las cajas, ¿no? Entonces, las cajas vascas lo que tienen que hacer es gestionar los recursos, los beneficios que destina a la obra social, en este caso Cuchabank, ¿no? Entonces, en el caso de Caja Vital, es un 11% de los beneficios que obtenga Cuchabank. De la parte, digamos, de beneficios, de lo que va a obra social, el 11% le corresponde a Caja Vital. Entonces, lo que está pasando, pues es una cosa muy muy muy evidente, ¿no? Por una parte, y es que ha habido una reducción sustancial de beneficios y una reducción sustancial de recursos económicos destinados a la obra social de Caja Vital, y eso repercute en todos los programas que tiene la Caja, ¿no? Entonces, en una situación como la actual, de una crisis económica bestial, brutal, donde estos días veíamos, ¿no?, en portadas de los periódicos, pues tres noticias que son espeluznantes, ¿no? El aumento del paro, que puede llegar en España hasta los 6 millones de desempleados. El aumento de la pobreza. En Euskadi tenemos un 11% de pobres, lo cual es una cosa terrible, ¿no? Y luego, pues todo el tema de los desahucios, ¿no? Estamos leyendo noticias que son dramáticas desde el punto de vista personal y social, ¿no? De suicidios debido a desahucios, ¿no? Entonces, entendemos nosotros desde la izquierda, desde una izquierda alavesa comprometida con lo que es la igualdad y la justicia social, pues que hay que hacer una dedicación muy expresa de los recursos de la obra social, que son cada día más escasos, a luchar contra la crisis. Y entonces proponemos la creación inmediata de dos fondos, un fondo contra los desahucios, para que en Álava no existan desahucios, para que no tengamos que vivir ninguna tragedia personal de suicidios o ver a familias por la calle, y luego, bueno, pues un fondo para dotar al Banco de Alimentos, ¿no?, pues para luchar contra lo que es la pobreza en el territorio, ¿no?, y evitar la exclusión social y económica, ¿no? Y luego también proponemos pues intentar trabajar para que se reabra el flujo de financiación a las empresas y a los emprendedores para generación de empleo, que es una de las claves para acabar con la pobreza, ¿no?, y la marginación. Uh-huh. Y precisamente, bueno, es apoyar nuevos proyectos, creación de riqueza y empleo, pues proponen ustedes que puede ser también pues otra de las acciones que tiene que emprender, que tiene que realizar la entidad, ¿no? Claro, vamos a ver. La razón de ser de las cajas en España siempre ha sido la obra social. Ese aspecto social es su razón de ser y eso no hay que olvidarlo, y hay que reforzarlo en la medida en que se pueda. Pero también para eso tiene que haber beneficios, tiene que haber recursos económicos, ¿no? Y luego ha habido un elemento que es fundamental, que es la vinculación de las cajas con el territorio. Entonces, las cajas tienen que apostar por el territorio donde desarrollan y donde están implantadas. Entonces, nosotros vamos a pelear desde nuestra presencia en la Asamblea de Caja Vital, pues para que exista una reversión de los recursos en el territorio y que se desarrolle el territorio, ¿no? En clave económica, sí. Es decir, para eso se necesita que dentro precisamente de esa asamblea, de esos 80 miembros que se van a renovar, o 33 pues de los 80 que se van a renovar. Hay una renovación por diferentes colectivos de integrantes de la asamblea, ¿no? Mañana votamos a 33 de los 80. 33 que son los impositores de Álava, porque luego hay otros cuatro que también son impositores, pero son de oficinas de expansión, y en el caso nuestro presentamos la candidatura para lo que es el territorio alavés, para Álava, donde se eligen a 33 compromisarios o, en fin, en la asamblea, que representan a los impositores de Caja Vital en el territorio. Y luego, bueno, pues de los 37 que representan a los impositores en su conjunto, pues ahí saldrán seis personas que irán al Consejo de Administración de Caja Vital, y que tiene un máximo de 15 miembros. Uh-huh. Y entonces los diferentes grupos, bueno, pues los que luego hay también un número de representantes en la Asamblea y en el Consejo, que viene de la Diputación, de corporaciones municipales, etcétera, ¿no? hasta 15 integrantes. Pero lo que es la asamblea, lo que es la parte de los impositores, elegimos 6 en el Consejo de Administración en función, lógicamente, de la presencia en la asamblea, ¿no? Y entonces hoy elegimos 33 representantes en la asamblea de lo que es la parte de Álava. Lo importante para conseguir esos propósitos que ustedes plantean. Pues yo creo que todo es humano, o sea, yo creo que como en todo tipo de elecciones, ¿no? Cualquier sufragio es importante, ¿no? O sea, un simple voto, pues bueno, que elige una candidatura u otra, también está eligiendo pues un modelo social de desarrollo, ¿no? Nosotros entendemos que lo fundamental en este caso con el tema de la crisis, lo urgente, lo más urgente es atender a los colectivos más necesitados, y por eso proponemos eso, la creación de un fondo contra los desahucios y la dotación de un fondo para el Banco de Alimentos, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? Porque tampoco hay que olvidarse de los jóvenes, de los mayores, tampoco hay que olvidarse de la cultura, del deporte, son elementos también muy importantes, ¿no? O sea, el tema social y el tema solidario afecta a un montón de ámbitos, pero insisto que entendemos que lo prioritario, lo más urgente es lo que he mencionado, ¿no? Desde luego, ahora mismo es lo que... Yo de verdad, cuando yo leía la noticia en prensa del suicidio de José Miguel Domingo en Granada, y al día siguiente él también, pues otra persona también en Valencia, también lo intentó. Yo no quiero que haya ningún suicidio por desahucios en Álava. Eso para mí es lo prioritario. Y luego también cuando ves las colas que existen y los problemas que tienen personas pues para alimentarse, creo que es lo prioritario. Lo prioritario y lo urgente. Y luego todo lo demás también es importante y también lo abordaremos, ¿no? Pero eso es lo prioritario. Acabar con los desahucios, porque mientras se modifica la ley, que también queremos que se modifique, pero mientras se modifica, que lleva un tiempo de legislación, no podemos permitir que en Álava suceda ni un solo suicidio, ni un solo desahucio que sea injusto. Bueno, pues para eso tiene que estar allí presentes personas comprometidas con una sociedad, pues, en fin, más justa, más igualitaria, sin que tenga una sensibilidad social, ¿no? Nosotros representamos lo que es una candidatura de izquierdas, con sindicalistas, con personas de, digamos, vinculadas con lo que es una ideología progresista en Álava, y vamos a trabajar por eso, ¿no? Por conseguir una, bueno, que la actuación de la caja con los recursos, vamos, con lo que tengamos desde el punto de vista económico, pues que sea una actividad social y solidaria, pues eso, dirigida a los colectivos más vulnerables, ¿no? Pero sin olvidar el desarrollo económico del territorio, porque es fundamental, porque si se genera empleo es la mejor vía para acabar contra el paro y contra la marginación y contra los desahucios, ¿no? Por supuesto. Todo va unido, ¿no? Por supuesto. Javier Lasarte, José Javier Lasarte es cabeza de lista de esta candidatura y también es exdiputado por Álava en el Congreso de los Diputados. Sí, también. Y también fui... vicepresidente tercero de la caja. De ser, sí, vicepresidente tercero de la caja, hasta el año 2009, justamente hasta el inicio de la crisis económica. Entonces, cuando yo tuve que dejar la caja porque era incompatible con mi cargo de diputado en Madrid, pues por fortuna la caja vital era una caja muy solvente, entonces no existía ningún problema de desahucios, al revés. Había una situación muy solvente en lo económico, ¿no? Pero justamente ahora, que es cuando hay un problema gravísimo a nivel social, es cuando más hay que implicarse y más hay que volcarse con los más necesitados, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, desde luego mi candidatura o la candidatura nuestra es una candidatura integrada por personas relevantes del mundo sindical a la vez y a nivel también de Euskadi, con representantes del movimiento asociativo, tenemos a la presidenta de AMBA, que es la Asociación del Museo de Bellas Artes de Álava, también contamos con la presidenta del Comité de Empresa del Corte Inglés, Isabel Ballesteros, también contamos con el presidente de la Comisión Antisida de Álava, Miguel Ángel Ruiz, en fin, tenemos una candidatura plural desde la izquierda, con una visión social y solidaria de lo que entendemos que tiene que ser el futuro de la Caja Vital, ¿no? Pues, y también, por supuesto, con la intención de intentar influir en la gestión de Kutxabank, de alguna forma, ¿no? Porque queremos también que Kutxabank sea un referente financiero en el País Vasco, que tenga capacidad económica para generar beneficios para que luego reviertan en la obra social, ¿no? Muy bien, pues deseamos muchísima suerte y le agradecemos que nos haya atendido. Y nada, pues que sea lo que tenga que ser. Muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Para los

Alejandro Sanz, que no quiere que le toquen la música. En Orozco están resultando un éxito las visitas guiadas que organiza desde el museo. Y este mes de noviembre vuelven de nuevo a poner encima de la mesa pues una agenda muy interesante, dentro de un programa que han titulado Orozco, un museo al aire libre. Aquellas personas interesadas deben darse prisa porque las plazas son limitadas y hay bastante demanda. Estas nuevas rutas planteadas desde el Museo de Orozco serán los próximos días 14, 11, perdón, 11, el 4, el 11, el 18 y el 25. El 4, el 11, el 18 y el 25. La salida del día 4 será por Monte Odriaga y Oculogorta y bueno, tratarán sobre las características morfológicas de las rocas, las piedras de la cumbre del Monte Odriaga, que se usaron para elaborar in situ piedras de molino, y aún se pueden observar algunas de ellas en las altas cumbres y otras por ahí diseminadas por la geografía de la zona. La siguiente, el día 11, el recorrido será por Ibarra, Saloa y Urigoiti. Caminando entre aldeas de origen medieval es el título, con un recorrido que pretende dar a conocer algunos núcleos habitados que tienen sus orígenes en el medievo y que aún conservan un patrimonio arquitectónico realmente muy interesante. Eso será el día 11. Para el día 18 de noviembre, la ruta lleva el título En busca de los gentiles de Santa Marina y Larragorri, y se proponen la búsqueda de un paisaje de montaña humanizado, de recorrer un escenario en el que se mezclaron la actividad humana, la religión y el poder. Santa Marina pretende cristianizar un lugar que desde tiempos remotos parece que se fue importante por su carácter estratégico y por guardar algún ritual olvidado. Seguro de eso y demás cosas van a hablar en esa ruta. Y la última será el día 25 por el canal de Ascorrigán, de China, una obra casi faraónica, que pretendía dotar de autosuficiencia eléctrica a un grupo empresarial de la zona. Construyeron un canal y luego pues ahí quedó abandonado. Ya no se puede recorrer parte de él. Se accederá en coche hasta el barrio de Urigoiti y desde allí recorrerán, caminarán sobre el canal y les comentarán pues hechos, datos y anécdotas que seguramente muchos desconocen. Para más información, en el Museo de Orozco, en el 946339823, y las plazas son limitadas, las visitas son guiadas y gratuitas. Probar los mejores sabores de este otoño, recorre la tercera ruta del pincho y la cazolita micológica del audio por los 22 bares y restaurantes participantes del 1 al 4 de noviembre. Te ofrecemos 18 pinchos y 16 cazolitas con las setas y los hongos como protagonistas. Consigue la hoja de ruta en los establecimientos participantes, séllala siguiendo las bases y vota. Participarás en el sorteo de un viaje a Salou y 10 deliciosas cenas micológicas en restaurantes del audio. Tercera ruta del pincho y la cazolita micológica del audio. ¡Saboréala! Más información en laudiocomercial.com o en el perfil de Apil en Facebook. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser.